pasar. Me hablo de amor, no tengo temor de volverme a equivocar. En verdad, esto no va más, me decís alright. Te engañé, vos sos una más, no importa lo que digan los demás. Quiero besar y tu cuerpo abrazar. Me hago de amor, no tengo temor de volverme a equivocar. Me hago de amor, no tengo temor de volverme a equivocar. Hablo de vos.